Pensamos que, literalmente, en nuestra sociedad, la urgencia puede convertirse en una adicción. Permítame hablarle de las características de una experiencia adictiva. Definimos la conducta de este tipo como una conducta en esencia autodestructiva, que temporalmente soluciona una necesidad que no se ha satisfecho. He aquí algunas de sus características. Crea una sensación predecible y confiable. Se convierte en el foco principal y absorbe la atención durante la experiencia. Temporalmente erradica el dolor y otras sensaciones negativas. Proporciona una sensación artificial de valor propio, poder, control, seguridad, intimidad o logro. Empeora los problemas y sentimientos que se querían remediar y crea pérdida de relaciones. Veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que usted trabaja en una fábrica y permanece en casa durante el fin de semana. Entonces pasa algún tiempo jugando con uno de sus hijos, digamos que el menor. Usted juega con él. Y luego se sientan, toman un refresco y conversan. Y esto es bueno. El niño realmente empieza a conversar. Suena el teléfono. Hay una crisis en la fábrica. Necesitan de usted y su experiencia para reunir a un equipo y resolver inmediatamente un problema. Ajá. Usted se siente muy bien. Lo llamaron a usted precisamente porque, después de todo, usted es muy bueno en su trabajo. Hijo, hay una crisis en la fábrica. Estoy seguro de que lo comprendes. Necesito irme. Y así usted sale, aborda su auto y llega a la fábrica. El equipo ya está reunido. El trabajo es intenso. Usted planea, asigna, delega. Alguien trae una pizza y se sirve abundante café negro. Usted trabaja día y noche. El domingo ya muy tarde, digamos a las 11:30, usted ya resolvió la crisis. Y todos están muy contentos con la sensación de que volvieron a cumplir. Somos fantásticos, es excelente, todo es magnífico. Y entonces vuelve a casa. A la mañana siguiente saludará a su hijo. Hola, muchacho, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te parece si esta noche continuamos con nuestra conversación? Sí, papá, dirá fríamente y usted pensará, ¿qué le pasa a este niño? El sábado hablábamos abiertamente y ahora se comporta como si ni siquiera nos conociéramos. No sé, ¿de qué se trata? Si esto sucede una vez cada 2 años es otra cosa. Pero ¿qué pasa si ese es su modo de vivir? ¿Qué siente el niño? Lo que usted le enseña, eres importante mientras nada ocurra. Lo que verdaderamente importa es lo que sucede en la fábrica. A veces la actitud del equipo con el que resolvimos una crisis también cambia. Una semana después usted se sienta en una reunión con las mismas personas y ¿cómo es la sensación? ¿Es como fue antes? Ahora ya es distinta porque la cultura normal de la empresa se impone tanto como estas situaciones a corto plazo y de solución rápida que tenemos que afrontar. En ciertos momentos hay una verdadera crisis y hay un sentido de camaradería que viene con ello. Pero si esto se convierte en una fuente de identidad y nos indica quiénes somos realmente, lo que sucede es que empezamos a dar vida a una crisis. Es un hecho que en numerosas organizaciones y culturas, la única forma en que se pueden hacer las cosas es dando pie a una crisis. Recuerdo que una vez, hablando de esto, uno de mis interlocutores, que era socio importante de una empresa internacional con sede en Australia, comentó asombrado: «No puedo creerlo. ¡Soy adicto!», y agregó, «No solo yo soy adicto, sino también toda nuestra organización. Es la forma en que vivimos. Si se quiere lograr que se haga algo, se crea una crisis. No solo soy adicto, sino que soy todo un traficante de crisis». ¿Cuál es el gran problema con la urgencia? ¿Cuál es su gran costo? Generalmente, la medida en que la urgencia domina su vida es la medida en que la importancia no la domina. La medida en que la urgencia domina su cultura es la medida en que la importancia no la domina. Un gran costo de la urgencia es la oportunidad, porque la importancia se pierde. Si hay alguna adicción en su vida, también hay razones por las que usted la tiene y razones por qué la conserva. Le da alimento psicológico. A usted le gusta, aun cuando sabe que no es buena para usted y aun cuando intenta trascenderla en sus mejores momentos, sigue volviendo a ello. ¿Por qué? Le alimenta de cierto modo y de cierto modo también le gusta. Ayer en un casino de la ciudad de Reno observaba a un hombre que permanecía absorto ante una máquina tragamonedas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me respondió, 12 horas. Quise saber si había ganado y me dijo, perdí un promedio de $100 por hora. Tenía aún en las manos una vasija repleta de monedas, todo el día poniéndolas. Era adicto, pero había una razón por la que permanecía ahí. Las personas tienen ciertas razones por las que se vuelven adictas a la comida, a cierto tipo de ella, a ciertas sustancias químicas, a perder los estribos. Quiero decir que si usted pierde los estribos, esa es una poderosa forma de control. Aun si pierde los estribos solo una décima de 1% del tiempo, ¿sabe qué? Hace que la mayoría de las personas queden en control en un 99% del tiempo, porque nunca saben cuándo le tocarán a usted su punto más sensible. El problema es que afecta la calidad de 99% del tiempo, porque todos están a la defensiva y protegiéndose. Nunca son verdaderamente auténticos o reales. La calidad de las relaciones se deteriora terriblemente. Incluso cuando usted pierda los estribos solo una décima de 1% del tiempo, afectará todo. Por eso es tan importante que, si es que alguna vez tuvo usted una experiencia de este tipo, procesarla después. Disculparse por ello. No justificarse, no explicarlo, sino tomar la total responsabilidad y decidirse a no hacerlo más y pedir que los demás le ayuden y que se comprometan con usted y que procesen lo que experimentaron cuando pasaron por la situación para que puedan externar algunos de sus sentimientos, para que no se queden con ellos. De lo contrario, estos pueden volver a surgir de modos más desagradables. Los cuadrantes 1 y 3 corresponden a adicciones sumamente poderosas. ¿Sabe usted por qué? Porque con frecuencia se unen a usted como su fuente de seguridad, el entorno, las expectativas de los demás, aquello que es popular. Particularmente el cuadrante 3. Es popular, es apremiante, es próximo, lo tiene frente a usted. Con frecuencia es muy agradable. Como ve, usted puede reforzarse con esto, pero cada momento que usted pase en 3 y en 4, descuida el cuadrante 2. Si descuida el cuadrante 2, el 1 dominará su vida, expulsará al cuadrante 2 y también tenderá a expulsar al 3 y al 4. Pero es interesante cómo se tiende a considerar del cuadrante 1 cosas que en realidad son del cuadrante 3. Si lo examina cuidadosamente, pensará que eso es importante, pero en realidad no lo es. Es sorprendente. Incluso al descuidar muchas cosas, muchas de ellas de todos modos desaparecen. Lo que realmente se considera importante, tal vez no lo sea en lo absoluto, solo urgente, con la sensación de que es importante. Permítanme contarles una de las citas más poderosas y significativas. Escuchen cuidadosamente las palabras de Charles Hummel. Las tareas más importantes pocas veces necesitan hacerse hoy mismo, o siquiera esta semana. La tarea urgente pide una acción instantánea. El atractivo momentáneo de estas tareas parece irresistible e importante, y al dedicarnos a ellas, devoran nuestra energía. Pero a la luz de la perspectiva del tiempo, son engañosas, y su importancia desaparece. Con una sensación de pérdida, recordamos la tarea vital que dejamos a un lado. Nos damos cuenta de que somos esclavos de la tiranía de lo urgente. Literalmente, usted se dará cuenta de si se convirtió en una persona del cuadrante 2 y si los demás sienten los resultados pragmáticos que provienen de esto. La productividad que se deriva es tan sorprendente que transporta el futuro y usted comenzará a influir sobre las personas que lo rodean. Es difícil vivir alrededor de personas como estas y no quedar influidos por ellos de modo muy poderoso. Son demasiado productivas. Es difícil no ser productivos cuando se está cerca de personas verdaderamente productivas. La clave para el cuadrante 1 es el cuadrante 2. Es el marco mental mediante el que se enfoca el cuadrante 1. Necesita pensar de modo preventivo para tener una zona de problemas más reducida. Si no piensa de modo preventivo, tiene una zona de problemas muy grande. Tengo dos clases de médicos, para tratamiento y preventivos. Piensan de modo totalmente distinto. El otro día en el consultorio del médico de tratamiento, por casualidad oí a una enfermera que hablaba con un paciente. Dijo, tiene 187 de colesterol. Está usted en buena forma. Todo lo que sea menor a 200 está bien. Mi médico preventivo llamaría y diría, necesita venir a consulta. Deberá cambiar su estilo de vida. Su nivel total de colesterol está fuera de orden. Su colesterol bueno es demasiado bajo. Necesitamos darle unos medicamentos. También requiere un programa de nutrición totalmente distinto y un programa de ejercicio diario consistente y juicioso. Venga y lo hablaremos. Se trata de dos enfoques totalmente distintos. Supongamos que usted está en la categoría de riesgo moderado. Yo pasé por un examen físico preventivo muy cuidadoso y luego fui referido al enfoque de tratamiento para hacer una de las pruebas diagnósticas conocida como GI inferior. Al ingresar al hospital, el asistente me dijo, ¿cuáles son sus síntomas? Respondí, no tengo. Esto es solo para propósitos diagnósticos. Arguyó que no podía ingresar a menos que tuviera problemas y sintiera dolores. La razón por la que vine aquí, aclaré, es para que no tenga que volver. Vine para un diagnóstico y tengo una referencia médica. Vaya, comentó, simplemente no puedo entenderlo. Nosotros no trabajamos de ese modo. Todos saben que la mayoría de las enfermedades son causadas por el estilo de vida. ¿Por qué no nos enfocamos en el estilo de vida? ¿Por qué 95% del enfoque está puesto en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad? Porque la mayoría no quiere cambiar su estilo de vida. Quieren vivir con sus sistemas de valores. Pero gradualmente aprenden cuando tienen un ataque cardíaco o una embolia o cualquier otro llamado preventivo, alguna emergencia importante, y entonces aprenden y dicen, ¿por qué no le puse atención antes? ¿Por qué no ajusté mi estilo de vida antes? Tengo que volver a empezar. Entonces comienzan a vivir como si tuvieran un ataque cardíaco, lo tuvieran o no, porque no quieren padecer una cardiopatía crónica. Hace poco estuve en China. ¿Sabe cuándo les pagan a sus médicos ahí? Solo cuando la gente está sana. ¿Qué impulsaría eso? Debemos pasar a la prevención. Debemos pasar al bienestar. Debemos obtener las estructuras, los sistemas, los refuerzos y los incentivos que nos conducen hacia ello. En muchas facultades de medicina ni siquiera dan clases de nutrición. Y las cinco principales enfermedades asesinas están relacionadas con la dieta. Y en varias de esas facultades, la nutrición es un curso optativo. Se enfocan en enfermedades agudas. Enfermedades agudas. Así los pacientes quieren química o cirugía. Lo mismo ocurre con la mayoría de las organizaciones. Tienen problemas agudos. El único sistema de información que utilizan es la contabilidad financiera que tiene algún prestigio real. Cualquier ciencia real, cualquier valor significativo real, se levanta sobre esto, que no dice nada acerca de las personas. Dice algo acerca de los efectos de programas del pasado realizados por programadores. Así ven los datos, los examinan, los estudian, los interpretan y actúan con base en ellos. Ah, mira, tenemos aquí un ataque cardíaco. Pudieron anticipar desde hacía mucho que estaba por llegar un ataque cardíaco. Pudieron diagnosticarlo. Pudieron pasar a la acción preventiva. Ahora tienen que pasar a la química y a la cirugía. Química con el nuevo programa del mes, los nuevos slogans, o la cirugía con los recortes, el tamaño adecuado, la reestructuración, la reingeniería. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos a alinearnos hacia los principios, construir nuestros sistemas de valores con base en principios. Al pasar de la urgencia a la importancia, nos encontramos con la cuestión fundamental: ¿qué es lo primero y cómo podemos ponerlo en primer lugar en nuestras vidas? Los autores comienzan esta parte haciendo una introducción a las cuatro necesidades y capacidades humanas y cómo satisfacerlas con base en los principios. El subtítulo, como se indica en la página titular del libro Primero lo Primero, es un llamamiento a vivir, amar, aprender, dejar un legado. Esas son palabras que simbolizan los cuatro aspectos básicos de la vida. Vivir sería el aspecto de la vida por sí misma, de simplemente existir, de sobrevivir. Está relacionado con nuestro bienestar físico. Tiene que ver con nuestro bienestar económico, porque en un mundo donde el dinero es el medio de intercambio, necesitamos sostén económico con el fin de mantener nuestra vida y las de nuestros seres queridos, de los que somos responsables. Amar tiene que ver con nuestras relaciones. Esa es la dimensión social, la calidad de nuestras relaciones. Aceptar, ser aceptado, pertenecer, ser parte de una cultura, parte de un sentimiento que existe en nosotros y en nuestra relación. Algo que nos es preciado y que queremos nutrir y mantener vigoroso. Aprender tiene que ver con nuestra mente. Apenas aprovechamos nuestras capacidades mentales. Los psicólogos estiman que apenas aprovechamos 10% de nuestras capacidades. Necesitamos poder identificarlas y desarrollarlas, utilizarlas y ser reconocidos por ello. Todo es parte de una necesidad mental por la que invocamos el breve símbolo de una sola palabra: aprender. Dejar un legado es básicamente la dimensión espiritual. Significa que contribuimos, que somos capaces de producir una diferencia. Añadimos valor. Eso significa que somos participantes en la vida y que no solo somos consumidores y pasivos, sino que también somos activos, damos, dejamos un legado, somos importantes. Nuestras vidas importan y estamos interesados en nuestros hijos y en el legado que ellos dejarán a su vez. Así, aquí puede ver las cuatro dimensiones: lo físico, lo social, lo mental y lo espiritual. Usted las hallará en casi toda la gran literatura, las grandes religiones, las grandes filosofías, la gran psicología, todo aquello que tiene valor duradero. En otras palabras, la literatura clásica siempre trata con las mismas cuatro dimensiones. Se utilizan palabras distintas para simbolizarlas, pero siempre están presentes. ¿Sabe? Creo que nuestros cuerpos son los instrumentos de enseñanza más poderosos que tenemos. Piense en su cuerpo. ¿Siempre lo tiene con usted? Podemos ver los efectos que se ejercen sobre él mediante la forma en que vivimos. Y la línea básica de aquello a lo que aspiro es lo siguiente: podemos controlar nuestros cuerpos. Podemos controlar sus actos. Pero, ¿sabe? No podemos controlar las consecuencias de esos actos. Si no hacemos ejercicio y en su lugar elegimos un estilo de vida frágil y placentero, y queremos mantener la salud y la vitalidad como consecuencia de ello, no será posible. Si comemos terriblemente mal, si violamos la naturaleza de nuestro cuerpo una y otra vez mediante ataques masivos de comida chatarra, y si adoptamos este enfoque una y otra vez, tenemos que vivir con las consecuencias que ello produce. No es nuestro sistema de valores el responsable de esas consecuencias. Son las leyes naturales, son los principios. En última instancia, no ejercemos el control. Así pueden ver el problema fundamental con el paradigma del control. No ejercemos el control. Veamos nuevamente al cuerpo. ¿Qué aprendimos acerca de todos estos programas de dietas? Lo que está llegando a la conciencia de la sociedad son los programas de dieta. Los programas de dietas intensivas. Sí, podemos bajar algo de peso. ¿Cuántos de nosotros intentamos perder peso? ¿Cuántos no intentaron bajar de peso un centenar de veces ya? ¿Qué aprendimos? Los programas de dieta son parte del problema mismo. ¿Por qué? Porque a corto plazo parecen funcionar. Podemos reducir unos kilos, nos sentimos bien, perdimos algo del peso de agua. El resto del peso es mitad músculo y mitad grasa, pero aún así nos sentimos bien. Sin embargo, las leyes naturales son más listas que las mejores intenciones de la mente y el sistema metabólico se frena. Bajamos menos y menos a pesar de que comemos menos y menos. El cuerpo lucha por conservar sus reservas de grasa. Gradualmente, volvemos a las viejas costumbres. Incluso estas costumbres se hacen peores que antes. Y volvemos. Nos incorporamos a un programa yo-yo y pasamos a otro para intentarlo. ¿Qué estamos aprendiendo fundamentalmente? El estilo de vida debe modificarse. Debemos alinear el estilo de vida con la ley natural, eso es todo. ¿Eso significa reeducar nuestro marco? Absolutamente. ¿Acaso ello implica ser activo y ejercitarse vigorosamente de modo regular? Así es, absolutamente. ¿Y ahora qué es eso? Es un cambio en el estilo de vida. No quiero cambiar mi estilo de vida, nadie lo desea. Pero si no lo hacemos, tenemos que vivir las consecuencias. Quiero desempeñarme de acuerdo con mi propio sistema de valores. Quiero tomar este sistema de valores placentero y vivirlo plenamente. ¿Pero qué sucede entonces? Las consecuencias están gobernadas no por mi sistema de valores, sino por la ley natural o por lo que llamamos principios simbolizados por la brújula. ¿Por qué la brújula? Porque el norte magnético la impulsa. Sin importar dónde estemos, siempre iremos hacia la misma dirección. Son los principios y no los valores los que gobiernan. Tenemos que empezar a actuar acordes con un paradigma basado en principios y no en valores. No en lo que queremos simplemente, sino enfocarnos en lo que queremos en términos de consecuencias a largo plazo, y luego comprender las leyes naturales que lo gobiernan. La cuestión no es arrogancia, es de obediencia. Por eso la humildad es madre de todas las virtudes. La humildad dice que yo no ejerzo el control. Son las leyes naturales las que controlan, son los principios los que controlan. La humildad dice aceptar, someterse, obedecer, alinearse. La humildad dice que debemos tomar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, y alinearlos con las leyes naturales, con los principios, porque en última instancia, de todos modos, nos gobernarán. Hágase consciente de esto. La arrogancia dice, no, es lo que yo quiero, yo soy una ley por mí misma, yo soy quien está a cargo de todo, yo decido mi sistema de valores, fundamento mis objetivos con base en tal sistema de valores, los planeo a largo plazo, inmediatamente, a corto plazo, organizo cada uno de mis días según este sistema y los realizo. La humildad de los principios afirma que quienes ejercen el control son los principios mismos. Ahora quiero construir mis valores, mis hábitos, mis objetivos alrededor de los principios. Ese es un enfoque totalmente distinto. Y este enfoque no es de eficiencia y control. No se basa en el paradigma de las cosas. Proviene de un paradigma profundo, de las personas. Yo pregunto a públicos de todo el mundo, ¿cuántos de ustedes hicieron trucos en la escuela? Casi todos alzan la mano. ¿Cuántos de ustedes llegaron a hacerlo bien? Casi todos alzan la mano. Y luego les pregunto, ¿cuántos de ustedes trabajaron en una granja? Un porcentaje menor alza la mano. Y luego les pregunto a esas personas, ¿cuántos de ustedes hicieron trucos en una granja? Y se ríen instantáneamente. Es ridículo, ellos lo saben. No se pueden violar las leyes naturales en una granja. Pero ¿por qué funciona en una escuela? ¿Por qué funciona en las escuelas? Y dicen que funciona. alzan la mano cuando les pregunto cuántos de ellos llegaron a hacerlo bien. En otras palabras, ¿cómo funcionó? ¿Saben por qué funciona en la escuela? Porque la escuela es un sistema social. Se basa en reglas sociales, valores sociales. Una granja es un sistema natural. Se basa en las leyes naturales, en los principios. ¿Pero realmente funcionó en la escuela? No. ¿Por qué? Porque la mente es una granja. Puede obtenerse un título, pero no necesariamente una educación. Todos lo sabemos. Puede engañarse al sistema, puede leerse el futuro en las hojas de té, pueden estudiarse los engranajes, puede aprenderse el juego. Podemos ser ingeniosos para hacerlo, pero finalmente las gallinas van hacia el gallo. ¿Por qué? Porque lo que gobierna son los principios o las leyes naturales y no los valores. Esa es la diferencia fundamental entre la cuarta generación de la administración del tiempo, de la que somos sus representantes, y las otras tres generaciones. Lo que sugiero es que la cuarta generación elimina todas las debilidades de las primeras tres generaciones, en tanto que conserva todas sus cualidades. Hace poco tuve el privilegio de almorzar con un entrenador de la NFL, y le pregunté, ¿cómo sabe si estos gigantescos jugadores de fútbol están realmente en forma cuando vuelven al campo de entrenamiento? Es muy fácil, respondió. Solo hacemos que corran durante 12 minutos. Y agregó, lo que hacemos en cuanto regresan es tomarles el pulso. Corren tanto como pueden y les volvemos a tomar el pulso. Eso nos indica si pagaron el precio en la temporada libre con acondicionamiento aeróbico. En otras palabras, existe un indicador que comunica inmediatamente la consecuencia de si siguieron las leyes naturales o los principios, o si siguieron los deseos de su estilo de vida placentero, o simplemente siguieron lo que valoran y lo que desean. Necesitamos formar nuestro sistema de valores con base en principios. El cuerpo es un instrumento de enseñanza muy poderoso. Hace dos noches, en un buffet, me sentía muy fatigado y comí lo que no debía. Sé que debí pensarlo dos veces. Violé mi conciencia. Y esa noche viví con las consecuencias. Cuando eso ocurre, no duermo bien. Y cuando no duermo bien, descubro que cuando doy largas presentaciones que duran todo un día, por la tarde siento las consecuencias. Trato de atenuarlo y hacer que las cosas funcionen, pero siempre hay consecuencias. Cuando estaba en la universidad hice trucos. Yo también llegué a ser muy bueno en esto. Había todo un sistema de valores entre mis amigos y mi sociedad de alumnos acerca de cómo lograr las mejores calificaciones con pocos esfuerzos. Y por ese entonces pensé que yo era muy listo. No es que hiciera cosas deshonestas, sino simplemente hice trucos. Simplemente aprendí a entender el sistema y cómo el maestro nos examinaba, y cómo invertir las energías en aprobar exámenes. Como ven, mi enfoque no estaba puesto en el aprendizaje. Realmente yo no iba hacia el desarrollo de una mente educada. Mi enfoque estaba puesto en obtener buenas calificaciones y las recompensas sociales de este sistema educativo que enaltece el obtener un título y ser capaz de utilizar ese título para abrir otras puertas de oportunidades. Pero el problema fue que cuando ingresé al programa de posgrado y entré a la Liga Mayor, pasé los primeros meses haciendo trucos como loco para compensar los 4 años de trucos durante la licenciatura. Padecí colitis ulcerosa y terminé en un hospital. Pagué las consecuencias de no pagar un precio profundo y suficiente por mi educación universitaria durante toda mi vida. Hice muchas cosas para tratar de compensarlo, pero ¿qué precio tuve que pagar? Y si no pagamos el precio inicialmente, a fin de cuentas lo pagaremos. ¿Por qué? Lo que gobierna son las leyes naturales y los principios. Eso es algo que se aprende muy duramente. Por lo general tratamos de construir nuestras vidas en torno de valores. Y se nos desafía a decir que eso es bueno, pero construimos esos valores alrededor de los principios que son externos al yo, que pueden internalizarse al educar y obedecer apropiadamente a nuestras conciencias. Ese es un modo distinto de pensar. Y tal es la esencia de la cuarta generación.